La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Jueves 19 de diciembre del año 2019, soy el Pastor Armando Miranda, para usted en un devocional más para la Iglesia IMEC Filadelfia y todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica es Eclesiastés capítulo 3, verso del 1 al 8. Sin embargo, solo leo las dos primeras porciones. Para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Termino en el verso 8. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Son 14 balanzas que están distribuidas a lo largo de estos versos y también a lo largo de la vida que Dios nos presta. 14 balanzas que están delante de Dios para ayudarnos a cada uno de nosotros y que Dios las maneja a favor de nosotros. Los eventos del tiempo son parte del diseño entonces arreglado de un plan maestro que Dios tiene y nos ocurren a todos los que somos individuos en esta tierra. Ya lo queramos o no, de todas maneras, eso sucede. Es por eso que todo esfuerzo de cualquier persona por escapar a los eventos que Dios tiene en el tiempo solo es un esfuerzo bastante tonto. Hacemos un paréntesis en esta pequeña porción para explicar algo que es poderoso y que ayuda de una manera enorme. Por ejemplo, la primera balanza, tiempo de nacer y tiempo de morir, no es un tiempo en lo que nosotros podamos tener a mucha gente con nosotros. En otras palabras, se vuelve un tiempo solitario, un tiempo donde nadie está con nosotros. Por ejemplo, cuando una persona nace y muere, estas dos experiencias son de soledad, ¿o no? Un viaje de un bebé cuando baja por el canal de su nacimiento no viene con alguien más, es solitario. Aunque tenga un cuate o un gemelo, no puede venir con él. Debe bajar solitariamente por ese canal para nacer. También, así como un infante es solitario en el viaje del vientre al exterior de su madre para venir y ser dado a luz, de la misma manera en la muerte. Cuando una persona muere, debe cruzar solo este río de la muerte y encontrar la vida del otro lado. Amigos, familiares, conocidos, parientes están incapacitados para acompañar a esa persona que aman. Así que cuando uno viene a este mundo y parte de este mundo, son viajes solitarios. Luego, estas balanzas deben ser observadas de manera correcta, porque si no lo hago, voy a confundir mi tiempo. Querré que alguien me acompañe cuando debo estar solo. O querré estar solo y todo el mundo querrá estar conmigo y no podré hacer feliz a las demás personas ni sentirme feliz yo mismo. Hay tiempos solitarios, tiempos de guardar silencio. Cuando uno está bajo una profunda tensión emocional, uno se siente incapaz de pensar o de expresar el dolor de manera coherente, así que uno debe permanecer silencioso. Hay tiempos cuando una persona está en solitario, porque si uno está acompañado, lo más seguro es que va a empezar a ofender a los demás o estaremos arrojando nuestras perlas de sabiduría a los puercos. Hay tiempos solitarios entonces para huir. Hay experiencias en las cuales Dios nos dará una paz tan profunda e interna que después de que el alma sea tocada de esa manera, uno sabe que ha vuelto a ser limpiado y perdonado. Luego hay tiempos para huir, amigo, tiempos para escuchar. Pero también Dios tiene tiempos para ver situaciones señaladas por Dios para nuestros ojos, tiempos señalados para que a través de ello lloremos y nos lamentemos por situaciones que nos vienen, calamidades, problemas. Sin embargo, en medio de ello, la providencia de Dios estará para con nosotros. Dios tiene tiempos donde nos lleva a lamentarnos y llorar por el peligro, por el dolor, por las desafortunadas situaciones que nos llegan a través de estas experiencias y son para nuestros ojos, nos abren, por decirlo así, a la brevedad y a la vanidad de lo que la vida tiene para nosotros. Así que no solo hay tiempo de oír, sino también tiempo de ver, donde uno llora, pero también hay tiempos para hablar, tiempos donde Dios nos señala situaciones en las cuales podemos hablar, en las cuales podemos expresar ya sea nuestra alegría o nuestro dolor, nuestra alegría al reírnos. Cuando uno ha sido tocado por un tiempo de fortuna, entonces somos orillados a reír, a estar gozosos, a estar contentos, a unir a esa alegría, inclusive para magnificar a Dios en alabanza, en danza. Pero hay tiempos señalados donde Dios nos da este momento para hablar, para darle gratitud, para ser claro de mente y darle bendición a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Y cuando uno habla, uno permanece delante de Dios alabando y bendiciéndolo. Hacemos lo correcto, pero si no entendemos nuestras visitaciones, podemos estar callados cuando deberíamos hablar y deberíamos hablar cuando deberíamos estar callados. Nuestra salvación misma está sellada, inclusive con una confesión, abriendo nuestra boca para que el Cristo viniera a nuestro corazón. ¿Usted recuerda el día que usted fue salvo? Tuvo que abrir la boca y confesar que Cristo era el Señor y es el Señor de la vida. Y esto nos da salvación, nos da salud. Luego hay un tiempo para hablar también. Un tiempo para abrir la boca, pero hay un tiempo para cerrarla. Nos equivocamos cuando la abrimos fuera de tiempo. Y la cuarta porción que hay en nuestro ser es que hay tiempos para dar, para compartir, para abrir las manos, para que alguien más reciba lo que nosotros podamos dar. O también, por decirlo así, hay tiempos donde debemos aprender a plantar semillas de todo tipo de situaciones, porque un día recogeremos la cosecha de lo que hemos sembrado. Por ejemplo, la Escritura dice que hay tiempos de plantar y tiempos de arrancar lo plantado. Por ejemplo, Israel fue plantado de Dios como una pequeña nación, sin embargo tuvo que arrancar a naciones enteras que estaban en esa tierra a fin de que Israel pudiera caber en ese lugar, y no lo hizo así por malo, sino porque las naciones se habían equivocado, habían hecho cosas en contra de Dios mismo. Así como hay tiempos para plantar y arrancar, hay tiempos para matar y curar. Y no estoy hablando físicamente, por favor, Dios no nos orilla a matar, pero estoy hablando que Dios tiene tiempo para darle muerte a aquellas cosas que son equivocadas en nosotros, que no son correctas. Pero después de que le damos muerte, Dios levanta una nueva porción en nuestro ser. Hay tiempos entonces que se vuelven delante de Dios, públicos y privados. Qué increíble estudio que está en este capítulo 3 de Eclesiastés, que si aprendo a vivirlo y a entenderlo, si Dios nos presta la vida, espero poder enseñarle más y que usted pueda aprovechar sus tiempos solitarios, sus tiempos privados y sus tiempos públicos de manera correcta. Que el Señor bendiga su vida y le ayude a leer estas porciones en Eclesiastés. El Señor guarde su corazón y su vida.